Espera, una sí. consulta. Sí. ¿Por qué el nombre Aiken? ¿De dónde sacaste? Porque yo estuve investigando y no está. En la web, en algún lado, están nuestros orígenes. Creo que hay un lugar que dice nuestros orígenes. Orígenes, sí. Porque Aiken significa vida en lengua mapuche y tehuelche, sí. que son pueblos originarios del sur de Argentina. Sí. Entonces, como nosotros trabajamos por la vida de las personas que quedan, o sea, la muerte es el disparador. Sí, claro. Entonces, buscamos un nombre que sea autóctono de nuestro país y a la vez que signifique algo de lo que hacemos. De lo que hacemos. Ah, bien. Sí. Bueno, una curiosidad que tenía. Gracias.